reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. En esta mañana quisiera hablar un poco más sobre quiénes somos, especialmente aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. Ayer hablábamos sobre que uno que ha experimentado la gracia de Dios es uno que se somete a las autoridades. En Tito el capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. San Pablo les recuerda varias cosas. Les dice que deben de someterse a las autoridades, de lo cual hablamos ayer. Pero ahora vemos que les dice que deben de estar dispuestos a toda buena obra. Lo opuesto de ser rebelde, les dice él, deben de estar listos para ayudar donde haya oportunidad en la comunidad, en la iglesia o donde Dios nos ponga. Algo que me encanta de la ciudad de Tyler es que las iglesias siempre están listas para ayudar en la comunidad. Es algo que muchas ciudades tienen, o que pocas ciudades tienen más bien. La iglesia debe de ser la primera en ayudar. Nuestra ubicación, por ejemplo, en Lindale, rápidamente comenzó a ayudar cuando hubo la destrucción del tornado hace más de una semana. Esto es exactamente lo que la Biblia nos enseña a hacer, estar dispuesto a toda buena obra. Además les dice que a nadie difamen. ¿Quién eres? Eres una persona que no difama, no habla mal de otro, ni del gobierno, con la intención de dañar la reputación. Esto no cabe en nuestra identidad en Cristo. Debemos de ser de los que usan sus palabras para edificar a otros. No seamos tampoco deshonestos. Digamos la verdad, pero podemos decir la verdad con amor. Hablar mentiras no es amor. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.